Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde en punto, aquí en el centro de la República Mexicana. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, le saluda Miguel Muñoz en una tarde bastante calurosa, complicada en la vialidad, sobre todo en la zona sur. Así que usted va a salir con la familia, si se va al centro de Coyoacán, a todas estas plazas que quedan por Avenida Universidad, tome sus precauciones, váyase con mucha anticipación, porque créame que está bastante pisado. También la zona que le cuento, la zona de Avenida 608, Avenida Oceanía, en el nororiente de la capital, está también bastante pesado. Hubo ahí, pues, un, ya sabes, esos accidentes y que vienen los seguros y que complica la vialidad bastante. Así que hoy es viernes de tráfico. Paciencia, paciencia, por favor. Estamos en la semana número 31, han transcurrido 216 días y hoy vamos a platicar del Frente Amplio Democrático. Así también vamos a platicar precisamente de este tema, pero lo que está sucediendo en los estados de la República Mexicana, de manera particular en Chiapas. ¿Cuáles son también las cinco noticias más importantes de la semana? Hemos tenido mucha información que le hemos compartido aquí en el punto crítico también.com y a través también de nuestras redes sociales. Tenemos eso y mucho más, pero antes, como siempre, vámonos al punto crítico de la noticia. Mantendrá a su representante diplomático en Venezuela a pesar de las agresiones del presidente Nicolás Maduro, informa el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray. Secretaría de Comunicaciones y Transportes envía a un hotel a las familias afectadas por inundación debido a las obras que se realizan en el Paso Express de Cuernavaca. Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, informa que el mecanismo para la elección del candidato tricolor para 2018 se definirá la próxima semana. Defensa del Chapo Guzmán pide que se desestimen los cargos en su contra por supuestas irregularidades en su extradición. Calificadora Fitch mejora perspectiva de deuda soberana de México de negativa a estable, informó para el punto crítico Diego Rivero. Bueno, son 5 de la tarde con 3 minutos. Vámonos con mi compañero Juan Carlos Zárraga, hablando precisamente de este tema que ya les había anticipado del Frente Amplio rumbo al 2018. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miguel, qué gusto saludarte. Pues el día de hoy el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, volvió a tocar el tema del Frente Amplio Opositor, y aquí lo que llama la atención, Miguel, es que señala que entre el PAN y los que posiblemente conformen este Frente Amplio Opositor hay más coincidencias que diferencias. Y aquí, dentro de las coincidencias que él menciona, está evidentemente en que muchos partidos políticos tienen la clara visión de que el modelo económico que ha llevado nuestro país en este sexenio es un modelo ya fracasado, que la corrupción es un cáncer en todo el gobierno, y que, segundo, la desigualdad social es un tema pendiente, es una asignatura pendiente que este gobierno ha tenido y ha dejado prácticamente en cero en avance. Entonces veremos, ante esta convocatoria de Ricardo Anaya, si en los próximos días vemos un acercamiento nuevamente con la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, y si se le va dando forma a este frente opositor. Aunque yo dejaría una reflexión en el aire, Miguel: ¿quién pudiera ser un candidato o candidata que encabezara este frente amplio? Porque se ve muy complicado que del lado del PRD acepten a Margarita Zavala por su esposo, el expresidente Felipe Calderón, y se ve también muy complicado que en el PAN acepten a un perredista 100% puro. Entonces, bueno, pues la moneda está en el aire, pero la convocatoria sigue sonando y esperemos que esto tenga solución pronto, Miguel. Fíjate que, Juan Carlos, es muy interesante lo que mencionas, precisamente por quién va a ceder en ese sentido. Hablando ya de los nombres y apellidos, y bueno, y sin contar, por ejemplo, a Rafael Moreno Valle, al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, en fin, ni siquiera nombra a Juan Cepeda, porque Juan Cepeda lo que está buscando es la dirigencia nacional del PRD, eso está claro. Pero más allá de ese nombre, hay otros que sí quieren ser candidatos. Graco Ramírez, por ejemplo, gobernador del estado de Morelos. Es decir, ¿en qué van a ceder cada uno de estos partidos políticos que son antagónicos precisamente para poner un candidato? Finalmente tienen que poner un candidato con nombre y apellido, y ahí va a ser la gran incógnita. ¿Quién y cuál es el perfil? Se puede desbarrancar este frente amplio empezando por el candidato. Mira, yo creo que haciendo un análisis pensando en las posibles pros y contras que pudiera tener cada uno de los nombres que has mencionado, el candidato tendría que venir de la sociedad civil. No tendría que ser ni un panista puro, ni un perredista puro, si me permites el comentario. Tendría que ser un actor de la sociedad civil, no muy identificado con ninguno de los partidos, para que pudiera existir ese equilibrio. Porque en el momento en que encabece algún candidato que tenga militancia partidista, ya se empieza a descomponer el asunto, ya no se ve tan plural, ya no se ve tan amplio, porque siempre va a haber resentidos que digan, yo no estuve de acuerdo en que fuera el candidato A o la candidata B. Pues sí, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque seguramente va a surgir muchísimo más información al respecto. Juan Carlos, muchísimas gracias, buen fin de semana. Igual, Miguel, un gusto saludarte a ti y al auditorio. André, pues es Juan Carlos Zárraga, nuestro compañero aquí en El Punto Crítico. 5:06 p.m, vámonos con nuestro compañero Javier Giles desde la Cámara de Diputados. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Con mucho gusto en saludarte este viernes. Dicen que después de una acción viene la reacción. Los diputados priistas federales pues no quieren desaprovechar lo que sucedió en Cuernavaca con el socavón. Y esta mañana, pues, tres diputados del estado de Morelos, pues presentaron ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del gobernador de esta entidad de Morelos, Graco Ramírez, por ser el responsable directo del socavón en el paso express de Cuernavaca. Los diputados Rosalina Mazari, Matías Nazario y Manuel Vallejo, pues entregaron la demanda acompañada de dos cajas con pruebas documentales que contienen expedientes, peritajes e investigaciones independientes, notas periodísticas, fotografías, testimonios y documentos que respaldan la demanda e incriminan al gobernador Graco Ramírez. Según los diputados priistas, peritajes independientes indican que el socavón se produjo porque la tubería de la alcantarilla tenía un deterioro evidente, así como la acumulación de basura en sus cauces desde antes de la temporada de lluvias. Añaden que el gobernador Graco se negó a recibir y aceptar la ayuda que ofreció el gobierno federal para salvar la vida de las dos personas que fallecieron asfixiadas 2 horas después de ocurrido estos hechos, porque aseguran que ese 12 de julio el accidente sucedió aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Media hora después llegaron los de Protección Civil, pero no pudieron hacer nada porque no tenían equipo. Dicen los diputados priistas que rechazaron la ayuda federal y pues hasta las 7:30, 2 horas y media después, iniciaron los trabajos de rescate, por lo que sin duda el gobierno de Morelos es el principal responsable. Y por añadidura también aseguran que el gobernador Graco Ramírez pues no estaba ese día en el estado, estaba en Nuevo León atendiendo algunos asuntos partidistas y reuniones con empresarios. Es por eso que ya solicitan juicio político en contra del gobernador del estado de Morelos aquí en la Cámara de Diputados. Ese reporte. Oye, Javier, eso me suena como que es un desquite o venganza, como le querramos llamar. Hay que recordar que hace algunos días también los diputados del PRD interpusieron también una demanda contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza. Entonces, más allá del asunto del desquite político, me parece que tendría que haber un juicio más neutral. Es decir, sí está bien que hagan este tipo de denuncia, me parece excelente, porque tienen que someterse a una investigación, pero que sea por esa razón, porque se sometan a una investigación más que por un desquite político, porque pues en este tiempo, unos 15 días, ha habido estas dos denuncias. Sí, sí, te digo que cada situación pues la aprovecha los partidos o los partidos políticos o los diputados los diputados federales o locales del otro partido, del contrario. Muy bien. Entonces, cuando ahí enderezan sus armas. De acuerdo. Muchísimas gracias. Buena tarde. Buena tarde a todos. Ándale, pues ahora vámonos rápidamente al Senado de la República con Francisco Montaño. Paco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pues los senadores del PAN, Mariana Gómez del Campo y Daniel Ávila, propusieron que la Comisión Permanente exhorte al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, a asistir a una reunión de trabajo para que explique los presuntos nexos que se le atribuyen con el cártel de Tláhuac, así como la red de complicidades y tráfico de influencias en dicha demarcación. Argumentaron que el narcotraficante Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, tejió una red de amigos y familiares trabajando en la administración de la delegación Tláhuac. Por otra parte, Miguel, te informo que Luz María Beristain renunció a su militancia en el PRD y afirmó que se mantendrá como senadora independiente, sin embargo manifestó que apoyará al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones del 2018. Esta es mi información, Miguel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, desde que tengas excelente fin de semana. Ándele pues, son 5 de la tarde con 10 minutos. Le recordamos nuestras vías de comunicación, elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook, El Punto Crítico, en Twitter, estamos como @ElPuntoCrítico. También hay que recordarles, ayer desgraciadamente, bueno, ya la Arquidiócesis de México dio a conocer el fallecimiento del padre Machorro. Lo recordamos hace algunos meses, que pues, un loco, un desquiciado, llegó ahí a la Catedral Metropolitana cuando estaba celebrando la misa, se le fue encima, prácticamente ahí lo acuchilló, lo apuñaló, heridas de muerte, por supuesto, fue trágico el asunto, y bueno, las autoridades capitalinas ya sabe cómo son, ¿no? Dice que pues que está loco este hombre y no lo pueden enjuiciar. Entonces, pues ahí parece que va a quedar el asunto, esperemos que no sea así. Y desgraciadamente, pues ayer ya desgraciadamente falleció este hombre. Que en paz descanse. Vamos a la pausa, regreso. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Tenemos 15 años diciendo no más fuero. Eliminemos la impunidad de los políticos. Encuentro Social tiene su plataforma política No al Fuero. Ningún partido lo tiene. Fuimos el primer partido en presentar ante la Cámara de Diputados la iniciativa para eliminar el fuero. Ahora todos los partidos dicen no al fuero. Que no te engañen, son solo oportunistas. Y si de verdad lo creen, pues aprueben ya la iniciativa constitucional de Encuentro Social. Partido Encuentro Social. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. La radio no solo habla, también te escucha y protege con las mejores recomendaciones de Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de Hagamos Justicia. Información de primera mano, asesoría y recomendaciones lo encuentras en Hagamos Justicia. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora del centro. Tú puedes transformar la protección de datos personales. Si eres un empresario, una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora, participa en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 y comparte tu experiencia. Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx. El INAI, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Secretaría de la Función Pública, la OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos aquí de regreso en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las redes sociales de Facebook estamos como El Punto Crítico, Twitter arroba El Punto Crítico. Les saluda, por supuesto, Miguel Muñoz, a nombre del titular de este espacio, el periodista Eduardo Ramos Fuster. Vamos a platicar del tema de Tláhuac, porque dio mucho de qué hablar en los últimos días, así también Xochimilco, todos los operativos que se dieron aquí en la Ciudad de México. Intenso estuvo estos días en la capital, y sobre ese tema vamos a platicar con Abel Flores, que es el presidente nacional de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Abel. A ver, la primera lectura que le das a todo lo que hemos tenido. Estamos hablando operativos, estamos hablando del tema del narcotráfico, un cártel, que no había cártel en la Ciudad de México, que siempre sí había. Que siempre sí, ¿no? Y resulta así, que ahora sí nos damos cuenta que en toda la ciudad, pues hay narcotienditas. ¿Cómo claro, ves? Claro, totalmente. Mira, yo creo que los capitalinos, hubo un momento en donde vivimos una delincuencia donde se afectaban directamente las mafias, donde había robo de vehículos, donde había asaltos a mano armada en el metro, en las calles. Y si podrás recordar que los últimos años, sobre todo al terminar el periodo de Marcelo Ebrard y comenzando el de Miguel Ángel Mancera, parece que la Ciudad de México, lo que decían es, ya está más segura que inclusive provincia, cuando era al revés antes. Y yo, lo que siempre hemos visto en la comisión es que efectivamente yo creo que el gobierno hizo pactos con la delincuencia, decir, a ver, señores, vamos a bajar el secuestro, vamos a bajar el robo de vehículos, vamos a bajar los asaltos, vamos a bajar el robo a casa habitación, que son acciones que afectan directamente a la ciudadanía. Pero enriquézcanse con las narcotienditas. Yo creo que es una realidad de que vemos venir desde hace mucho tiempo. Es el tema del narcotráfico en la Ciudad de México, claro que lo hay. Afuera de las escuelas, afuera de las universidades, en las discos, en los antros, en muchos lugares puedes encontrar narcóticos. Y esto ha generado que estos grupos vayan creciendo y vayan incrementando sus ganancias. Sí, igual y puede ser que haya bajado el robo de vehículos, el asalto o la violencia o los delitos violentos en la Ciudad de México, pero este tema yo creo que no se ha, de alguna forma, atacado concretamente. Ahora vemos en el tema de Tláhuac que esto, de alguna forma, bota y sorprende a todos. Yo creo que nos debe de sorprender, y yo creo que nos debe de sorprender más el hecho de que ya la ciudadanía está tomando parte dentro de la delincuencia organizada. Es decir, estas personas que se dedican eran taxistas, los mototaxis, y que tenían de alguna forma un cargo en la, como halcones, en esta organización, sí nos debe preocupar, porque ya la ciudadanía de alguna forma está teniendo un estado paralelo, donde esta persona, este líder, me responde a mis necesidades, y con este sí cuento. Esto es preocupante porque si tenemos una sociedad paralela que está, o un estado paralelo como es la delincuencia organizada, al margen de las autoridades locales en Tláhuac, ¿qué es lo que estamos generando? Que el Estado de Derecho no esté sobrepasado, y eso a nosotros nos preocupa porque viola los derechos humanos de la ciudadanía. ¿En qué sentido? En el acceso a justicia, en el acceso a oportunidades, a trabajo, en derecho a la educación. ¿Por qué? Porque el Estado está siendo suplantado por otra organización donde le da a muchas personas o le cubran sus necesidades. Y esto no debe suceder. El hecho de que el Estado sea suplantado por otra sociedad o por otro organismo, a nosotros nos preocupa muchísimo, y el Estado debe de hacer algo por no solamente combatir estas sociedades de narcotráfico o de delincuencia organizada, sino que inclusive debe erradicar, y debemos hacer una cultura en México de que la sociedad debe de estar en contra de estas sociedades o de estas organizaciones. Tal parece con el lo que vimos en el sepelio de este líder, pues parece ser que la sociedad pues sufrió una pérdida gravísima, ¿no? O grande, al perder a su líder, y ahora quién me va a dar de comer, y ahora quién me va a ayudar a salir adelante, cuando es el Estado quien debe de dar esos instrumentos para que la sociedad se desarrolle adecuadamente. Pero ante la falta de esto, pues surgen eventualmente estos liderazgos que yo creo que están minando poco a poco la sociedad, la familia, a los jóvenes, a los niños, y que no nos va a llevar en un futuro a un desarrollo de México o de la capital adecuado para que podamos ser un mejor país. Oye, Abel, fíjate que estaba recordando también lo que pasó hace ya muchos años allá en Colombia con Pablo Escobar, ¿no? Que claro, gran parte de la población, bueno, se volcó a las calles en el sepelio. Bueno, era una cosa impresionante y ahora está sucediendo. Lo vimos ahora hace algunos días con el Ojos y ha pasado con otros líderes de cárteles aquí en varios estados de la República Mexicana. Y hablando de manera particular también de los derechos humanos, junto con pegado con este tema que estamos compartiendo aquí en el Punto Crítico, hay muchas personas que desgraciadamente, bueno, y con sobrada razón, le tienen desconfianza a instituciones que se dedican a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque siempre ven que, bueno, es que van a proteger más a los criminales, sí los agarran, pero por supuesto, pero piensan, tarde que temprano los van a sacar por el asunto de los derechos humanos. ¿Qué tanto se ha cuchareado, manoseado el tema de los derechos humanos para que precisamente pues tenga una muy mala reputación? Mira, sin duda, los derechos humanos, yo siempre lo he dicho, en los últimos años lo he visto inclusive, los derechos humanos han sido utilizados para el beneficio de cualquiera, en cualquier circunstancia. Yo tengo derecho a hacer esto, yo también tengo derecho a hacer el otro, y es mi derecho humano, ya todo es derecho humano. Entonces, ¿se ha abusado un poco de la figura de los derechos humanos? Sí. Y el hecho de que los delincuentes pues, también tengan derechos humanos es una realidad, porque todo mundo tiene derechos humanos. Pero también hemos perdido de vista un tema de la obligación, ¿no? O sea, sí es cierto, todos tenemos derechos humanos, el Estado tiene la obligación de hacer respetar estos derechos humanos, pero también el ciudadano tiene ciertas obligaciones que hemos perdido de vista. Entonces, esa falta de cultura de legalidad en México está minando fuertemente en la conciencia ciudadana, porque tengo derecho a hacer lo que yo quiera, derecho a la libertad, entonces yo tengo derecho a tirar la basura donde quiera, donde me plazca, ¿no? O yo tengo derecho a llegar tarde al colegio y no importa si llego tarde porque es mi derecho. Entonces, ya estamos haciendo uso de los derechos humanos de una forma totalmente ilógica y estamos yendo a otro extremo. Y eso genera que efectivamente los derechos humanos no estén en una postura adecuada. En cuanto a los delincuentes, sí, hay una desprestigio de los derechos humanos porque, bueno, si los delincuentes tienen derechos humanos, pues yo, que no hago nada o puedo estar en un lugar prohibido, o puedo pasarme el semáforo, o pueda no hacer uso de buenas indicaciones de tránsito, pero pues yo también tengo ese derecho. Si los delincuentes cometen delitos, homicidios, violaciones, secuestros, y tienen derechos humanos y muchas veces no llegan a la cárcel, pues ¿por qué yo no tengo también derechos y también los uso a mi favor? Entonces, esa situación creo que nos ha llevado a esos extremos y a ver a los derechos humanos como un arma para la defensa de estas personas más que para un cuidado de la sociedad para un buen desarrollo. Más bien lo que tenemos que ver los derechos humanos es, los derechos humanos deben de ayudar a convivir adecuadamente y a que todo el mundo que todo el mundo sepa cuáles son los derechos que tiene que ejercer, pero tiene las obligaciones. Se nos olvida mucho el discurso, las obligaciones. Bueno. Sí, Abel, perdón. Parece que se cortó, no sé. A ver, nada más el último punto. Tenemos dos minutitos más antes del corte y despedirnos. En este sentido, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿cómo puede auxiliar a la ciudadanía? Porque muchas veces también necesita de estas instituciones como la que tú presides. Sí, mira, yo creo que una de las grandes crisis que vive el país es este desencanto por el Estado, ¿no? Sí. Y eso es lo que te platicaba un poco al principio de esta pequeña entrevista. Es decir, como el Estado no me está resolviendo o no está satisfaciendo mis necesidades, pues estoy encontrando otros medios para poder lograr satisfacer mis necesidades y poder desarrollarme. Entonces, igual un líder del narcotráfico, un líder de la delincuencia, me está de alguna forma ayudando a mejorar mi situación económica presente, ¿no? Y el Estado no me da ni buena educación, no me genera un buen trabajo, no me genera tal, porque también muchas veces no sabemos cómo pedir esa situación. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos lo que les brinda el apoyo es a través de nuestros teléfonos, nuestra página de internet, el Facebook, el Twitter. Tenemos los canales adecuados para ayudarlos a que esos derechos sean efectivos. Oye, tengo un problema laboral, oye, tengo un problema de que mi vecino, tengo un problema porque presenté una queja ante Derechos Humanos por tal. Oye, y nosotros te ayudamos a de alguna forma a encauzarte para que estas autoridades sí, de alguna forma, sirvan a la sociedad. Muchas veces lo que pasa es que no saben cómo tocar o cómo pedir. Entonces, muchas veces está en la asesoría legal, ¿no?, gratuita, ¿no? Sí. A través de nosotros, que podemos llegar a un buen contacto con las autoridades para poder solucionar una situación. Y esto, de alguna forma, construir un Estado de Derecho. De acuerdo. Pues, Abel, muchísimas gracias y vamos a mantener aquí la comunicación permanente contigo. En próximos días nos vamos a poner de acuerdo para que compartas una mesa aquí con el periodista Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias a ustedes. Un gusto saludarlos. Hasta luego. Hasta luego. Es Abel Flores, que es el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Tenemos unos cuantos segunditos. César Ramos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Pues con esta investigación sobre el delegado Rigoberto Salgado Vázquez de Tláhuac, ahora la investigación está llevando o apuntando a su hermana Araceli Salgado Vázquez. Uno es que la capital mexicana, ella tiene 3 restaurantes, la policía ha continuado investigando y probablemente tiene 2 más en Sinaloa, hasta ahí. Perfecto, bueno, pues seguramente va a salir más información acerca del delegado de Tláhuac. Vamos a la pausa, regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Presentando tu tarjeta recompensa, lleva pierna de cerdo con hueso congelada a $29.90 el kilo. Así es, lleva kilo de pierna de cerdo con hueso a $29.90. Solo en Soriana, Hiper y Super. Al 4 de agosto, válido presentando tarjeta recompensa. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Así se cuenta a México. La repatriación de inversiones alcanzó 36.753 millones de pesos el pasado mes de junio, monto que superó el obtenido en 2016, que fue de 1.600 millones de pesos, informó Lisandro Núñez Picasso, administrador general de recaudación del SAT. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos en el centro del país. Sigue el calor, calor intenso aquí en las instalaciones de Fórmula. Pero recordamos las vías de comunicación, muy contentos de estar con ustedes. ElPuntoCrítico.com, redes sociales, en Facebook, El Punto Crítico, Twitter, @ElPuntoCrítico. También un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Puebla, de manera particular a nuestros amigos de la UPAEP, Jorge Enrique Pérez, que nos está escuchando. En este momento le mandamos un saludo muy cariñoso. Y bueno, vamos a recordar y analizar cuáles son las 5 noticias más importantes de la semana. Mucha información ha habido, pero nos llevaríamos muchas horas para dedicar todas las noticias que ha habido esta semana. Vamos a elegir 5 noticias y a partir de hoy, Stephanie Palacios nos va a dar las 5 noticias cada viernes. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida aquí al Punto Crítico. Hola, buenas tardes, Miguel. Mucho gusto que me invitas aquí al programa para las 5 notas más importantes de la semana. Pues bueno, fue algo muy intenso. Esta semana tuvimos muchísimo trabajo y pues con esto de los operativos y que se despliega todo un suceso muy caliente en la zona de Tláhuac, que ya viste que cómo se pusieron todo esto de a raíz de lo del delegado de Rigoberto Salgado, pues esta semana la Asamblea Legislativa pues ya hizo el proceso de remoción de en su contra. Y tras, bueno, ¿no?, lo que hemos visto desde la semana pasada de esto de Felipe de Jesús el Ojos, entonces pues se desató ahí operativos, ¿no?, contra los mototaxis. Entonces, pues bueno, a raíz de eso también ayer se desató una balacera ahí en la zona de Tepito. O sea, se desplegaron los operativos en la ciudad, en toda la Ciudad de México, y bueno, pues muchas balaceras. Te digo, en la zona de Tepito una mujer resulta falleció y 7 lesionados ayer también en Xochimilco. También se desató este operativo contra los mototaxis y también, bueno, 3 horas de estar con las personas ahí en Xochimilco y los granaderos, se desató toda esta violencia. No sé tú cómo ves ahí esto, lo que pasó con este delegado, ¿no?, que ya de ahí hizo como un despliegue de operativo en toda la Ciudad de México. Pues sí, intenso, todos estos operativos donde los compañeros también, periodistas, todos los que cubren la fuente, pues también salieron pues perjudicados, muchos de ellos. Sí, claro, además porque es una zona sumamente insegura, ¿no?, porque pues todos nuestros compañeros estuvieron ahí en esa zona y sí resultan lesionados junto con la policía, ¿no?, la gente de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues mira, también en esta semana, pues las protestas a nivel internacional de Venezuela, bueno, un tema internacional, pues con esto de la aprobación de la Asamblea Nacional, que fue el fin de semana pasado, que fue convocada por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, 2 días después de esta elección, pues fueron reaprendidos, ¿no?, Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes cumplían su arresto domiciliario en sus casas. Esta semana, pues los integran otra vez a la prisión de Ramo Verde. Solamente Ledezma fue ya otra vez regresado a su domicilio y no se sabe hasta el momento todavía de Leopoldo de Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori, pues todavía no, ellos no han querido dar muchas declaraciones también, porque pues es una zona en donde pues están monitoreando todo, ¿no? Llamadas, redes, es una zona muy complicada. No han querido dar muchas declaraciones. Y también, pues, hablando de Nicolás Maduro, critica al presidente de México, Enrique Peña Nieto, luego de que el Washington Post difunde la transcripción de la plática que sostuvo con Donald Trump en Estados Unidos. Esta plática fue en enero del año pasado, llamándolo cobarde, ¿no? Entonces, pues, en respuesta de esto, el canciller de México, Luis Videgaray, ¿no?, vía Twitter, porque ya todo lo ponen vía Twitter aquí, le responde que cobarde es quien usa el poder contra su propio pueblo, ¿no? Entonces hay ahí como un jaloneo ahí también, que México se anda metiendo en asuntos también con Venezuela y andan ahí con un jaloneo. Y bueno, entonces te comentaba lo de los operativos, que pues participaron 1,200 elementos, las 249 unidades utilizan en estos operativos, y también a grandes rasgos, ¿no? Son como estas cosas que pasaron en esta semana. No sé tú cómo lo veas, ya completando, ¿no?, como globalizando todo. Pues sí, y la verdad es que podemos sintetizar que ahí salen no cinco, sino muchísimo más noticias al respecto. Y también, bueno, todavía digo que hablar el paso express, ya sabes, con las denuncias que se lanzan los perredistas contra los priistas y al revés, ¿no? Sí, claro, y hablando, salió recientemente también con esta que mencionas, de como notas también recientes que están saliendo durante el día, también ya se le va a entregar su constancia de para gobernador del Estado de México también a Alfredo del Mazo, que es una cuestión también reciente, y también ahorita que está lo de Elbester Gordillo, que también sufre una recaída en y que también está su situación de salud muy delicada, también lo que comenta su abogado, ¿no? Muy bien. Stephanie, te agradecemos mucho tu participación aquí en El Punto Crítico, y cada viernes aquí vamos a tener las noticias más importantes de la semana. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Bueno, desde buen fin de semana sí, pero a seguir trabajando, ¿no? Pues sí, porque sale todo el día aquí operativos y todo, y también para que la gente, pues si también tiene, ¿no?, algo que decir y algo que también te envíe, ¿no?, vía un mensaje de texto, algo que envíe, ¿no?, lo que sucede en su ciudad y en las partes de la República, porque es súper importante que todos estemos enterados de lo que vive, ¿no?, el país y la situación, no nada más, pues también aquí, ¿no?, también en otras partes del mundo, para que México también se entere de lo que pasa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazote. Cuídate, gracias. Ándale pues. 5:37 PM. Tenemos aquí en el estudio de El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Valente Valera. ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Y un poquito fónico, una semana difícil de mucho trabajo, pero contento de estar con tu auditorio, saludando a todos con cariño. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te dejo un saludo también, el titular de este espacio, lo aclaramos, Eduardo Ramos Fuster, claro, y que sí. Es que también anda un poquito malito de la garganta y anda seguramente tomando un tecito ahí con un poquito de miel. Así es. Es que el clima está muy cambiante, ¿no? Está muy cambiante, muchas lluvias y muchas fiestas, entonces. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿de dónde eres? Bueno, soy originario de Chiapas, de la costa chiapaneca, de allá del distrito 7 de Tonalá, y con mucho gusto ir construyendo con la sociedad civil organizada esta idea del frente que ha venido a revolucionar un poquito la vida política, no solo del país, sino de varios de los estados en el que va a haber proceso político en el 2018, y por ahí andamos nosotros haciendo nuestro trabajo. Fíjate que en otro espacio informativo, aquí mi compañero César Ramos, que me acompaña también en la mesa de trabajo, platicábamos con un miembro del PRD, precisamente Isaías Villa, al cual le mandamos un saludo, y hablamos precisamente de este tema, ¿no?, del frente amplio. Algunos le llaman democrático, algunos le llaman opositor, pero para el caso es exactamente lo mismo. A ver, mucha gente, lo que llamamos ciudadanos de a pie, están muy desconfiados porque dicen, a ver, yo nunca en mi vida he votado por un partido de izquierda, y otros dicen, no, espérame, yo nunca en mi vida, ni volviendo a nacer, voy a votar por alguien de la derecha. Y hay algunos otros que dicen, pues oye, a mí no me importa ni la derecha ni la izquierda, a mí me importa un ciudadano que sea honesto, que haga bien su chamba en el servicio público. ¿Tú cómo ves? Mira, tenemos que partir primero de una máxima. Hoy este país se está polarizando. Uh-huh. Y la necesidad de gobiernos de coalición es muy grande. Porque, como bien dices, es un 30%, y vamos a empatar a todos para no perder objetividad. Uh-huh. Vamos a decir que el 30% de este país está en izquierda extrema, con Morena, vamos a decir que el otro 30% está en el PRI, en el sistema, y vamos a decir que el otro 30% está construyendo este gran frente. Al final de cuentas, el 70% de este país está en contra de la izquierda, del PRI y del frente. Al final, no hay mayoría, no hay una representatividad política que pueda generar consenso y que pueda generar que una representación real y objetiva para el beneficio de México, y menos con posiciones tan encontradas diciendo solo los que están conmigo son las personas que valen la pena, ¿no? No uh-huh. podemos construir una base política a base de una minoría. Por eso un gobierno de coalición es necesario y positivo para este país. Y no estoy hablando de exactamente el frente, estoy hablando de que los gobiernos de coalición son necesarios. Ahora, ¿dónde está la diferencia y dónde está la falta de confianza de la gente? Uh-huh. En que hay... debe de ser una motivación distinta a la que a veces se está utilizando para la creación de frentes políticos. No puedes crear un frente solo electorero, porque 2 + 2 = 4 y sumando ganamos por la búsqueda misma del poder. Ese es donde puede fallar el Frente Amplio. Donde va a ser un frente ganador y triunfante va a ser cuando el motivo de generar un frente es que la sociedad civil organizada, las cámaras, los colegios, la gente de a pie, como lo mencionas, se ponga de acuerdo en que este país no necesita de un partido o de un político que venga a resolver los problemas de los demás. Se necesita que se mate la apatía, la indiferencia y la falta de participación de la gente, y que juntos como mexicanos asumamos la responsabilidad de este país y construyamos juntos el futuro que todos queremos. Haciendo muy rápido una analogía que hacíamos precisamente ayer con una amiga doctora, que me dice, yo no sé de política, a ver, explícamelo, como si estuvieras hablando con doctores. Y la conclusión fue, no podemos delegar una enfermedad a un médico porque piensas que es el mejor, sino tenemos que ser muchos médicos que definamos cuál es el tratamiento para un padecimiento. Ahora, ¿cuál va a ser tu médico tratante? Bueno, no es tan importante. Lo importante es que lo que el gran colegiado defina como el tratamiento deba ser lo que se tenga que ejecutar en este país. ¿Y a dónde quiero llegar? Aguántame un momentito porque prácticamente nos vamos a ir a la pausa. Estamos platicando con el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Valiente Valera, que anda un poco mal de la garganta, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Pero qué tomaste, miel o no? Sí, ya me estuve echando unos tecitos. Ajá. Pero nada más tecito, agüita, tecito y ya. Tecito y ya. Muy bien. Pausa, regreso. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Retomo el tema que tuvo la atención de este comentario el día de ayer, el caso Tláhuac. Ahora resulta que de manera fulminante cesaron al fiscal y a mandos de la zona para llevar a cabo una investigación sobre posibles vínculos y colusión con la banda de El Ojos. Al igual que la Asamblea de Representantes, la acción viene tarde. Ya no se sabe qué es más preocupante, que en realidad no supieran o que supieran y actuaron tarde. La situación orbita más en la segunda opción. Sabían, pero actuaron tarde. Sin embargo, hay una tercera vía más inquietante. Está clara la presencia de bandas delictivas en otras delegaciones. La actividad varía. Narcomenudeo, secuestros, robo a casa habitación, robo de vehículos. Pero es imposible pensar que todo lo malo solamente pasa en Tláhuac. ¿Qué hay de ello? Tenemos que esperar otra gran operación de las fuerzas federales para que actúe la Asamblea y la Procuraduría Capitalina. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde 0 pesos en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La acera de enfrente vas caminando con tu uniforme y tu trapito de las tortillas. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeon.com. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 en el centro de la República Mexicana, platicando con el diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Diego Valente Valera. ¿Cómo te gusta que te diga? Pues Diego diputado. Valera. Diego Valera está bien. Ah, bueno. A ver, Diego, vámonos a Chiapas ahora, con una temperatura de qué. ¿Cuánto te gusta? Depende, la región, en la costa de eso hablamos de 36, 35 grados, en la capital de 28 y en San Cristóbal de 22, 20 grados y en la noche con mucho frío, una buena chamarra, un buen chocolate abajo de los 16 grados. Bueno, y en la clase política de Chiapas, ¿cuántos grados son de temperatura? Pues en la clase política de Chiapas estamos como en la primaria ahorita. Ajá. Mucho calor, pero muy pocas ideas y muy poca construcción de acuerdos. Desafortunadamente en el estado se ha venido a una descomposición de los cuadros políticos que han venido construyendo. Se ha vuelto más una tarea de clases, de familias, de apellidos, de hijos, de exgobernadores y de una élite ahí política que no permite la llegada de gente con ideas, con talento, con capacidad. Se ha vuelto más empresas privadas y particulares los partidos políticos. Se han vuelto todos comensales de la misma mesa de gobierno y desafortunadamente espero que no suceda, estamos construyéndolo para que no suceda, que no vaya a haber una carrera en el 2018 en el que todos los caballos sean del mismo establo. Y eso es lo que preocupa y me voy desde el PRI hasta la izquierda extrema, todos construyendo para el mismo fin, y entonces es necesario que la sociedad civil se organice para construir que al menos en uno de los carriles vaya alguien que represente a la sociedad civil organizada. A ver, desde hace muchos años hemos escuchado desde la zona centro, aquí es decir, desde la capital, hablar de Chiapas, hablar de pobreza, hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hablar de hambre, hablar de muchas cosas negativas que hay, que existen todavía en el estado. Hemos escuchado hablar también de corruptelas por parte, pues, de gente de la izquierda, gente de manada del Partido Verde, del PRI, de todos los partidos. Nadie desgraciadamente se salva. ¿Cómo, con todo este contexto que te estoy mencionando, cómo armar un frente, cómo recuperar la confianza de los chiapanecos? Y finalmente, y lo más importante, ¿cómo le van a hacer para que pues recobren, por lo menos, que gane más la gente, que viva mejor, que no haya tanta delincuencia, en fin, tantas cosas que requieren? Es muy amplia tu pregunta y tendría yo 4 o 5 respuestas y sé que el tiempo es corto, pero me quisiera centrar en algo. Primero, decirte que es cierto, ha habido corrupción y malos manejos, y en todas partes, no es exclusivo de ningún instituto político. Creo que eso es más es totalmente de las personas, y los seres humanos por naturaleza tienen ambos lados, ¿no? Creo sin duda alguna que hay que dignificar la política para volver a creer en ella. ¿Cómo construir un frente? Pues yo creo que eso es fácil, aunque pareciera que con tanta bruma y con tantas nubes y tanta oscuridad fuera y pareciera imposible. ¿Por qué digo que es fácil? Porque el tema no es construir un frente, sino el tema es cómo. construir al frente, y creo que ahí es donde radica la principal base del problema. Hoy seguimos construyendo figuras, seguimos construyendo ídolos, seguimos construyendo los famosos caudillos, que ahora ya los caudillos limpios van por la independiente y ahora los otros caudillos, pero seguimos construyendo caudillismo, y ahí radica parte básica del problema. Creo sin duda alguna, y lo digo con mucha vehemencia, que ya no podemos construir y pensar que una persona va a representar los intereses de los demás. Creo que debemos de construir el proyecto de gobierno. Creo que se debe de construir la base de gobierno. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? ¿El quién? ¿El quién debería ser lo último que debería de importarnos? Porque cuando tengamos definido el proyecto, cuando tengamos definida la estrategia que va a sacar a México o a Chiapas adelante, pues un buen ejecutor va a ser un hombre con la capacidad de conciliación, con la capacidad de ser un gran coordinador, un gran conciliador, con transparencia y honestidad, pero un proyecto de gobierno emanado del amor, de la confianza, de la experiencia de todos los ciudadanos. Hoy creo que si ponderamos y privilegiamos los intereses del Estado, del país, de manera natural se va a poder construir un frente. El problema es que hoy se construye el que tiene la línea de gobierno, el que es el recomendado de la televisora, el que es el hijo del político fuerte, el que trae el partido del poder. Entonces no podemos seguir construyendo política de esta manera. Y te lo vuelvo a decir, y con eso termino esta idea. Ya no podemos creer que una persona va a resolver el problema de los demás. Y no somos todos los que tenemos que asumirnos ya como responsables de este país y como responsables del Estado de Chiapas en nuestro caso. Fíjate que no solamente el Estado de Chiapas, varios estados de la República Mexicana, la misma presidencia de la República, pues resulta que nos encontramos con personajes mediáticos, artistas, gente de la farándula, gente bonita, gente que aparece en la televisión, en las revistas, en todos lados, en las redes sociales. Pero ya cuando se ve un ejercicio de gobierno, pues eso, pues vemos que no pesa, que no sirve absolutamente nada. Desde la parte centro se ve, o por lo menos hace un par de años, tú estarás de acuerdo con eso, César, dos, tres años se veía un Chiapas, pues muy bonita publicidad, muy, muy buen marketing, pero a la hora de que uno platica con los chiapanecos, pues te dicen exactamente todo lo contrario. Y ahí se justifica lo que hablábamos hace unos momentos. ¿Por qué se justifica? Porque como la gente no está participando, no está investigando, escuchas que va a haber un informe, un reporte, pues nadie le importa, y tienes que darles hasta el carro y que das de comer para que vayan a escucharte, ¿no? Así funciona, no creo que en Chiapas, sino en todo el país. Entonces la gente como no participa y no sabe quiénes son los que tienen la experiencia, la capacidad, entonces se deja llevar por la información, por los medios de comunicación. Y desafortunadamente, y hay que decirlo, yo agradezco mucho tu programa, que me permita la libertad de hablar y hablar con esta de esta forma y dirigirme a la gente, habla de esa imparcialidad y esa objetividad como deberían ser todos los medios de comunicación, por lo cual los felicito y felicito al titular del programa. Pero Chiapas se ve a veces como si nada más se permitiera a ciertas personas salir en los medios de comunicación, aunque no hagan nada, pero diario salen diciendo que son las personas más trabajadoras y luchonas, aunque quizás ni siquiera salgan de su casa o voten todo a favor en el Congreso y nunca hayan dicho nada en contra del gobierno, son los grandes salvadores. Y los medios de comunicación van construyendo, porque al final de cuentas buscan meter a la gente a fuerzas en la tele, en la radio, en los espectaculares, inventan que ya son escritores de la noche a la mañana, aparecen libros en distintas tiendas. Entonces, ¿esto qué permite? Esto hace que la gente se posicione de un hombre, y al final es marketing, es popularidad nada más. ¿Y qué es más fácil? Si es artista, pues imagínate, te ahorras cuántos millones en medios de comunicación y en publicidad, y si es famoso, y si es guapo, y si tiene ojitos claros, pues... Ajá. Pues mejor. Pues mejor, ¿no? Entonces, oye, para el 2018, la capacidad, el talento, la experiencia vienen siendo lo último que a veces importa para la selección de candidatos. Entonces, después nos preguntamos por qué las cosas no funcionan. Para el 2018, ¿dónde te vamos a ver? ¿Quieres ser candidato a la gubernatura, sí o no? Yo creo que si alguien empieza a construir un movimiento social poniéndose ya de candidato, pierde toda realidad, pierde toda proporción. Pero como político, como político creo... ¿Te gustaría? Creo que cualquier político que nos dediquemos a esto aspiramos a gobernar nuestro estado, por supuesto que sí, sería hasta hipócrita decir que no. Pero no creo que se deba de buscar una candidatura para la búsqueda del poder. Creo que se debe de construir una base ciudadana como ya no hay. alejada de los medios de comunicación en el sentido de como imagen o como marketing, pero sí cerca de la información y de la construcción de ideas, de acuerdos y de conciliación. Y si tú logras hacer eso y logras conciliar a la gente, por supuesto que participaría como candidato a la gubernatura y de esta manera, pero con el respaldo y la confianza de la gente bajo un esquema de un plan de gobierno autorizado y plasmado con la base social y con las organizaciones. De esta manera, claro que sí me gustaría participar. Pero nada más por buscar una candidatura, porque pues es el del partido y pues soy el único diputado federal del PRD en Chiapas y porque me toca y porque mi currículum y por eso y por el otro, no creo que sean las razones que me gustaría tener para poder aspirar a una candidatura. Es decir, hablando de un frente allá en Chiapas, tú estarías en cualquiera de estos dos escenarios. Ya digo, uno me queda claro, ¿no? Que si tú fueras el candidato, pero el otro, en dado caso que tú no seas el candidato, pero si fuera bajo esa plataforma que fuera consensada, tú te sumarías. Por supuesto, o sea, mi idea es construir el plan con la gente y que la gente diga, pues creo que el gran ejecutor puede ser Diego, pero igual y no puede ser Diego, puede ser otra persona. Adelante, yo quiero estar ahí, yo quiero estar bajo la base social, porque hoy hay que decirlo, los gobiernos traen sus candidatos, los constructores, los grupos de poder, los empresarios traen sus candidatos, el narcotráfico trae sus candidatos, ¿y la gente? ¿Acaso la gente construye sus candidatos? No, no lo está construyendo. Entonces yo creo que ese debe de ser la plataforma política con la que tenemos que empezar a construir este país a partir de los próximos años. Dejar e impedir que los candidatos construidos por gobierno, por los grupos de poder y por el narcotráfico tengan cabida en este país. En este sentido, el gobernador Manuel Velasco, ¿ya tiene algún gallo por ahí que esté sonando en la prensa local? Pues mira, yo creo que cualquier persona, no hablo de chiapaneco, que vaya a ver los periódicos, son los mismos rostros que hace 4 o 5 años encabezan todos los días en la portada. Yo no sé de dónde sacan tanto dinero para poder poner cientos de espectaculares y todo en el estado. Yo no sé, es realmente... ¿Algunos nombres que nos quieras compartir? Pues mira... Yo quisiera que buscaran información acerca de lo que se está haciendo por la televisora. Por ahí tenemos un senador que hace 4 años ni siquiera existía en Chiapas. Uh-huh. Y que hoy es senador de la República. Uh-huh. Y por otro lado, que busquen por ahí a nuestro presidente del Congreso, que también encabeza todos los periódicos. Yo creo que son dos ejemplos que son muy importantes. Pero mira, no me gusta en lo personal utilizar el micrófono, como dices tú, para una cuestión negativa. Creo que debemos de construir y hablar sobre las oportunidades que tiene Chiapas. Muy bien, pues diputado, se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho, Diego Valente Valera, te agradecemos mucho que estés aquí en este espacio y te esperamos en próximas ocasiones que ya estés un poquito mejor de la garganta, al igual que Eduardo Ramos Fuster. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Miguel. Y por supuesto, gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en El Punto Crítico. Lo recordamos, mañana tenemos una cita de 12 del día a 2 de la tarde aquí en elpuntocrítico.com y por supuesto en la 1470 de AM. Muy buenas tardes, a nombre de Eduardo Ramos Fuster se despide Miguel Muñoz. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mi nombre es María de Jesús López Ramírez. Me estoy tratando el corazón, la diabetes y el sobrepeso. Cuando yo vine aquí pesaba 120 kilos, ahorita estoy pesando 92. Gracias a las nuevas instalaciones y equipamiento del Hospital Nacional Homeopático, sus médicos calificados atienden a más pacientes que buscan tratamientos alternativos que son eficaces y sin efectos secundarios. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. Mi nombre es José Armando Vega Correa. En el mes de septiembre me detectaron un tumor. Me dijeron que ya no se podía hacer nada, que encontrar otros hospitales donde podían operar eso. Ya está funcionando la nueva torre quirúrgica del Hospital General de México, que cuenta con el primer quirófano híbrido de toda América Latina para hacer muchas más cirugías de alta especialidad en menos tiempo. Conoce más en www.gov.mx/salud. Me devolvieron la vida, una segunda oportunidad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.